La linterna de Diógenes. No escasean en la historia humana los sistemas político-económicos en los que una minoría explota a una mayoría, beneficiándose de su trabajo. Tanto en el Egipto de los faraones, en la antigua China, o en el feudalismo, o en cualquiera de los sistemas de dominación, este hecho se ha repetido. Cada uno con su propia organización, sus propias instituciones, sus propios símbolos y valores. Aunque no debemos olvidar que la historia del ser humano sobre este planeta es muy dilatada y el mundo muy grande. No es ningún misterio que en el mismo momento en que aparecieron las primeras sociedades jerarquizadas, estatales, una minoría ha subyugado a la mayoría. El capitalismo no es más que la última de estas estructuras socioeconómicas, si bien es la primera que ha alcanzado una escala planetaria. Un sistema que ha ido transformándose, mutando según sus necesidades, para enfrentarse a sus contradicciones internas y a sus enemigos. Pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando su cultura, sus valores, se socializaron en buena parte del globo. Una solución que alargó su vida y permitió asentarse. No sabemos por cuánto tiempo. Pero para eso estamos aquí, para reflexionar sobre la historia y ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy nos adentramos en ese periodo que va desde el final de las guerras europeas hasta los años 70. Ese periodo donde el capitalismo optó por una vía reformista y camufló las contradicciones internas que son inherentes a él. Al menos en buena parte de los países centrales de la economía mundo, los sistemas políticos se adaptaron para integrar a los trabajadores dentro del capitalismo. La época dorada del estado de bienestar. Hoy hablaremos de la vía reformista de la socialdemocracia, del pacto entre capital y trabajo, de la vía reformista del capitalismo. Y en el mismo momento se estableció la sociedad de consumo. Y en la segunda parte del programa ahondaremos en el papel de la publicidad, en esa fidelización de la clase trabajadora en el mundo capitalista a través del consumo. ¡Comenzamos! A lo largo del siglo XIX europeo, al mismo tiempo que se asentaba el capitalismo industrial y se acrecentaba el proceso de proletarización de la población, como consecuencia de la progresiva mercantilización de tierras, medios de producción, fuentes de energía, la clase desposeída, obligada a mercantilizar su única posesión, su trabajo, esta clase desposeída, convertida ya en clase obrera, fue formando sus propias organizaciones horizontales, fortaleciendo diferentes redes de reciprocidad y ayuda mutua. I'll take the long way round. Oh, I'll find my own way down. Oh, as I should. Ya fuera mediante antiguas tradiciones heredadas en torno a esta mutualidad, o creando nuevos espacios y organizaciones, el caso es que para finales del siglo XIX estas redes atravesaban todo el tejido social de la clase trabajadora, desde lo cotidiano y cercano hasta lo más universal y permanente en el tiempo. Florecieron organizaciones obreras que se integraron en esas complejas redes comunitarias de periódicos, escuelas populares o redes de asistencia mutua. Unas organizaciones obreras, sindicales, ya de masas durante las primeras décadas del siglo XX, que podían responder y enfrentarse con rapidez y contundencia al capital. Thank you.

de las que podríamos hablar en cualquier otro momento. Pero en esos momentos, todo ese ciclo de producción-consumo en la que está basado en ese, digamos, en esa paz social, obviamente, ¿no? Si, no sé, en concreto me comentabas un punto concreto de esto que sí, creo que se me ha pasado. Sí, sería que ¿cuáles serían las características de los nuevos movimientos sociales que surgirían en este momento? Sí, en ese sentido, esos momentos, los movimientos que surgen son propios o producto de la acentuación del proceso de democratización. Una acentuación del proceso de democratización al interior también, que algunos han llamado incluso la clave democrática o demás, que está incorporada a la opción reformista y que te hace ir visibilizando cada vez más aspectos de la subordinación, de la sumisión, de la marginación, de la exclusión, etcétera, que se van haciendo más y más intolerables según se van visibilizando y se van incorporando al bagaje de las luchas. Y eso va abriendo frentes de lucha, campos de conflicto en cada vez más ámbitos de la sociedad, por lo que aparecen nuevos actores sociales, aparecen nuevos agentes denunciantes y al mismo tiempo que intentan o se enmarcan dentro de luchas transformadoras en unos y otros ámbitos. A costa, precisamente, del ámbito productivo en el que van siendo relegadas las luchas sustanciales cualitativas, como he dicho antes, no porque dejen de haber luchas, que siguen habiendo constantemente, uno puede mirar toda la evolución de huelgas y protestas obreras, pero, como digo, se dan de forma cada vez más integradas. En cambio, en el ámbito del capitalismo social, que se va extendiendo al conjunto de relaciones humanas y sociales, se van identificando otras fuentes de, como digo, de sumisión, de dominio, de exclusión, de injusticia, etcétera, y van generando, a partir de esa identificación y de esa conciencia de las mismas, nuevos sujetos que intervienen en ellas, algunos de los cuales asumen perspectivas más radicales en el sentido de a veces de poner en cuestión claves sistémicas que en el ámbito productivo estaban dejando de darse. Pero esto, como puedes entender, también es de algo parcial. En la mayoría de los movimientos que se llamaron nuevos movimientos, como estas nuevas formas de identificación de injusticias o desigualdades, están también bastante integrados en ese sentido, que le piden al sistema que siga modificándose o que siga profundizando su opción reformista democrática. Cosa que obviamente dentro de un sistema que está basado en la explotación del ser humano por el ser humano, pues tiene unos límites muy claros, lógico, ¿no? En este sentido, precisamente que has utilizado esa frase, ¿no? De le piden al sistema, estos nuevos movimientos del ámbito del mundo, digamos, de la clase obrera, pero ya externos al mundo del trabajo, una de las diferencias quizás con los anteriores a la Segunda Guerra Mundial, bueno, a las grandes guerras mundiales, sería precisamente que se presentarían más que como productores, como consumidores, es decir, en este sentido, como consumidores disidentes reclamando sus derechos, digamos, en este sentido. Claro, uno de los grandes éxitos en el proceso de integración de las poblaciones dentro del orden capitalista en general y del Estado social keynesiano en particular, es precisamente su identificación antes como ciudadanos y, por ende, como consumidores, que como productores proletarizados o asalariados, etcétera. Y esto va haciendo cundir esa identificación cada vez más en buena parte de las poblaciones, ¿no? ¿No? Forma parte de la lógica de ese proceso que estábamos hablando, ¿no? Hemos estado hablando de la participación política institucional de, bueno, de partidos socialdemócratas durante bueno, una época que, bueno, lo has comentado antes, pero bueno, es importante resaltarlo. Estamos hablando de los estados centrales del sistema económico capitalista, es decir, bueno, que se reducen a Europa y, bueno, y cuatro lugares más. En este sentido, al ahondar en la participación política o reducir los fines en muchos casos al electoralismo en este sentido, quizás es interesante hablar un poco del sistema democrático. Es decir, todo esto tiene que ver con que voy a citar una frase tuya una frase y título de uno de tus artículos, a que la única democracia que ha podido y puede darse compatiblemente con el modo de producción capitalista es una democracia coja o esquizofrénica. Es decir, ¿puedes explicar un poco este término que me parece que puede ser bastante clarificador? Sí, bueno, lo de coja se puede entender rápidamente si uno piensa que, como decía antes, un sistema que está basado en la explotación del ser humano por el ser humano, en el que la plusvalía se extrae de los seres humanos, convertidos en una mercancía muy especial que se llama fuerza de trabajo. No es ninguna broma que hablemos de mercados laborales, porque se están comprando y vendiendo esa mercancía, fuerza de trabajo, es decir, seres humanos, que tienen un precio claramente marcado por la parte contratadora. Eso quiere decir que esa relación básica es intrínseca e inherente al propio sistema capitalista y que esa no se puede cortar. En ese ámbito no se permite ninguna democracia. Tú ahí tienes que hacer exactamente lo que se te ordena en la producción por aquel que ha comprado tu tiempo de trabajo y que va incluido en tu fuerza de trabajo. Es decir, te ha comprado un tiempo de tu vida, ocho horas al día, ponte por ejemplo, por según lo estipulado oficialmente, durante 5 días a la semana, durante unas cuantas decenas de semanas al año, ¿verdad? Y durante bastantes años de tu vida, es un tiempo comprado, si tienes la suerte, entre comillas, de poder ser explotado para esto. Entonces, durante ese tiempo tú tienes que hacer lo que aquel que te lo ha comprado te ordena. Ahí no hay democracia que valga. En un sistema basado en esto no puede permitirse democracia en el mundo de la producción. Puede permitirse la democracia en el mundo del consumo, que técnicamente se llama el de la circulación, o también el de la reproducción, hasta cierto punto, de la fuerza de trabajo. En ese sentido, ahí puedes, por la propia competencia intercapitalista, puedes decidir entre unos y otros productos que ellos mismos deciden producir. Entonces, a partir de ahí, ellos te dan el abanico del cual tú puedes escoger unos u otros productos. Para eso se necesita que haya una cierta apertura democrática de opciones, de estilos de vida o tantas otras cosas asociadas al consumo y tantas etiquetas que se les han dado a todo esto. En ese sentido, es de que hablo de una democracia coja, solo se apoya en una de las patas, en la otra no. Claro que esa democracia coja es o puede ser esquizofrénica en el sentido de que en una sociedad como la nuestra, en un modo de producción capitalista, los consumidores son muy a menudo los productores. Eso quiere decir que si tú, como ser humano, en el ámbito de la circulación, en el ámbito del consumo, eres el rey porque el consumidor es el rey y siempre tiene razón, y pase usted por aquí, señor, usted siempre tiene razón, lo que usted quiera y demás, y se te trata como si fueras realmente una persona con voluntad de elección garantizada, con una capacidad de elección, perdón, garantizada. Resulta que cuando vas a la esfera de la producción, todo eso se acaba. Ahí ya no puedes, que ahí tienes que hacer esto, esto, esto y tienes tanto tiempo para hacerlo. Tienes que presentarme los resultados en tal momento y tienes que garantizarme X objetivos. Entonces, ¿cómo se compagina, cómo se combina en la propia existencia de un individuo el ser el rey, en el que siempre tiene razón porque para eso es el consumidor, y al mismo tiempo ser un currito al que le están mandando continuamente todo lo que tiene que hacer? Eso, por eso llamo que es una democracia esquizofrénica, porque eso vuelve o remite a una esquizofrenia social, un sistema basado en esa esquizofrenia social democrática, ¿no? Aquí salgo algunas conclusiones. A ver si estás de acuerdo o las rechazas. Por lo tanto, cualquier transformación, digamos, real, profunda, tendría que partir de cambios en el modo de producción. Es decir, si no se desprivatizan los medios de producción, si no se desmercantiliza la producción, todo cambio sería cojo. Obviamente. Desde la perspectiva que nosotros estamos tratando aquí, si una democracia integral, una democracia, digamos, plena o completa, tiene que abarcar también la esfera de la producción. Pero ya me dirás cómo eso puede ser compatible con un sistema donde los medios de vida, los medios de producción, están privatizados por una estricta ultraminoría, en donde la absoluta mayoría de la gente no tiene más posibilidades de vida que trabajar para otros. Durante toda la historia de la humanidad, el hacer que otros trabajaran para unos implicó el uso de la espada, el látigo o en todo caso cualquier forma de fuerza. Hoy eso parece algo incluso compatible con la democracia, porque previamente el capitalismo realizó un proceso de desposesión histórica, es decir, un proceso de violencia estructural histórica que fue dejar a las poblaciones sin medios de vida, sin medios de subsistencia, para así obligarlas a tener que trabajar para aquellos que habían acaparado los medios de producción, como por otra parte en tu propia presentación me parece que de alguna manera has indicado. Entonces, si no se elimina ese elemento básico que es intrínseco al capitalismo, no puedes obtener una democracia plena, ni podrás hacer, por tanto, que los seres humanos sean auténticamente soberanos, autónomos o independientes, en tanto en cuanto dependen de otros para poder vivir. Dependen de que otros les den trabajo o no. Esto hoy lo están comprobando dramáticamente millones de jóvenes en toda Europa y, por supuesto, en todo el Estado español. Y no solo jóvenes. Hablo de jóvenes porque es donde más se ha cebado, por supuesto, el desempleo. Pero millones y millones de seres humanos están comprobando la gran dependencia que genera o que lleva implícita en sus entrañas un sistema que se basa precisamente en esa explotación de la fuerza de trabajo y en la apropiación por unos pocos de la absoluta mayoría de los medios de vida de una sociedad. Cuando esos pocos no te dan trabajo, no tienes con qué vivir. Ahora es cuando muchas de esas poblaciones que estuvieron integradas en el capitalismo de consumo y en el capitalismo keynesiano social de rostro amable comienzan a darse cuenta de que no pueden seguir viviendo dignamente y a veces ya empiezan a preguntarse siquiera si pueden seguir garantizándose su propia supervivencia, ¿verdad? Todo esto además acompañado, digo, porque a veces los términos son equívocos de conceptos como el de liberar el capital, ¿no? O liberar el trabajo, ¿no? En este sentido, en todo este proceso histórico, ¿no? En el que se libera el trabajo en el sentido de que podemos acceder a un contrato, otro, lo firmamos libremente, pero claro, se está obviando esa coacción estructural, ¿no? Esa coacción económica. Para terminar, una pregunta fácil que en parte la has contestado, pero bueno, creo que de recibo que quede clara. ¿El concepto de lucha de clases ya no tiene validez bajo la democracia liberal? Es que ya no estamos en esta fase, en esa fase que estábamos describiendo hasta ahora. Ahora estamos en una fase en donde el capital ha roto los, entre comillas, pactos de clase en aquel momento y ha decidido unilateralmente acabar o romper con todos los vínculos que de una u otra manera le mantenían unido socialmente al trabajo, en el sentido de generar ese ciclo de producción-consumo de una manera más o menos pacífica e integrada. En estos momentos el capitalismo tiene adquirido otra apariencia, otro rostro totalmente diferente, en el que empieza a enseñarnos sus colmillos, y lo que está haciendo fundamentalmente es un crecimiento a través de la apropiación de la riqueza colectiva, a través de para decirlo más claramente, a través del robo de la riqueza del conjunto de la población. En estas circunstancias, como es obvio, no es que las luchas de clase dejaran de tener importancia en ningún momento, sino que ahora son fundamentales, porque estamos viviendo una guerra de clases desatada de arriba abajo, desatada por el capital sin cuartel, en donde prácticamente no hay tregua de cara a las posibilidades de integración o de reversión hacia unas u otras posibilidades reformistas. Con lo cual estamos dentro de una dinámica de guerra de clase, como te decía, que de alguna manera ha pillado totalmente desprevenido al trabajo en el conjunto de sus organizaciones sociales y políticas. Cuando más integrado y de una manera más, digamos, indolente, si quieres, por decirlo de una forma más clara, que se encontraba dentro del orden capitalista. Que en esos momentos te digan, sí, pues mira, todo lo que valía hasta ahora ya no vale. Ahora ya no te vamos a garantizar el empleo, ahora ya no va a estar garantizada tu atención médica, ahora ya no va a estar garantizada tu educación. Claro, eso no se hace de un golpe de un momento para otro, eso es un proceso que lleva años de ir desmontando, porque si te lo hacen, siempre se cuenta el cuento de la ranita cuando la vas a poner en la cazuela, ¿verdad? Es muy visual. Si te lo hacen de golpe, pues te quemas y chillas y saltas, pero si te lo van haciendo poco a poco, pues te van desmontando todo el andamiaje. Entonces, en esta fase que estamos, las luchas de clase hemos de tener en cuenta que son fundamentalmente luchas en torno a la explotación, es decir, que lo que unos se apropian a costa del trabajo de otros. Esas luchas pueden ser cuantitativas en función de un mejor reparto o un mayor equilibrio entre lo que se quedan unos y se quedan otros del conjunto de lo que se ha producido, o bien pueden ser directamente cualitativas en función de objetivos que quieran superar esa propia relación de explotación. Entonces, esas luchas de clase siempre han estado presentes y siempre estarán, de una manera o de otra. Lo que pasa es que estaban, digamos, dormidas o más centradas en el aspecto cuantitativo, por un mejor salario, por mejores condiciones de vida, por unas posibilidades mayores de servicios sociales, etcétera. Y en eso que llega otra gran mutación capitalista hacia la transformación en un capitalismo salvaje, que rompe con todas esas dinámicas de integración que tenía antes y con esa opción reformista, y nos deja demostrar su cara amable. Y entonces ahora hay que reconducir, hay que recombinar y hay que reestructurar todas las luchas y estrategias de la fuerza de trabajo del conjunto de las poblaciones, tanto en el ámbito productivo como en el ámbito social, como en el ámbito de reivindicaciones de desigualdad, de derechos, de cualquier manifestación de subordinación, de exclusión, etcétera. Todo eso tiene que redirigirse de alguna manera hacia nuevas estrategias, nuevas formas de lucha, nuevas formas de intervención social, política y económica, porque ahora estamos delante de otro capitalismo. El enemigo ya no es el mismo, ha cambiado. Entonces, lógicamente, nuestras formas, nuestras estrategias tienen que cambiar también. No hay posibilidad de seguir pensando en establecer luchas de tipo reformista del capitalismo keynesiano, porque ese capitalismo, desgraciadamente, según están las cosas, no va a volver. Es por eso que es fundamental y clave, para empezar, tener una conciencia alta de esa importancia de las luchas de clase, en ese sentido que van mucho más allá de lo que es la mera producción de la oficina o de la fábrica o de la empresa. estamos hablando de luchas que implican una mayor posibilidad de acceder a recursos sociales, de acceder a una dignidad y un prestigio social, de acceder a los propios recursos de poder de la sociedad, etcétera, etcétera. Y esas, por tanto, son luchas que se multiplican en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Bueno, en todo caso estamos hablando de en este caso, luchas altersistémicas, ¿no? No serían ya integradas dentro del sistema. Bueno, ese es el paso que hay que dar. Esa es la asignatura pendiente. Ahí está. Que nuestras organizaciones laborales, sindicales, políticas, sociales, etcétera, dejen de pensar en las claves reformistas en que el capitalismo había acostumbrado o socializado a algo así como tres generaciones de europeos. Entonces, lo que cabe pensar es que ese capitalismo no puede reformarse más, que es un capitalismo en fase degenerativa y que, por tanto, ya no puede ofrecer caramelos, por decirlo de alguna manera, a la población, y que cuando un sistema deja de poder ofrecer dádivas, caramelos, posibilidades de integración, lo que ofrece son palos. Palos, claro, lo que ofrece son palos. Y, por supuesto, situaciones cada vez más dramáticas para buena parte de las poblaciones. Sufrimiento, dolor, esto es lo que puede ofrecer un sistema en decadencia cuando entre en su fase degenerativa. Y entonces hemos de repensar, como digo, todas las luchas, las estrategias, las formas de organización, etcétera, de cara a enfrentar este tipo de capitalismo y de cara a plantearse de nuevo una opción altersistémica. Es decir, que trascienda este orden social, este propio orden social, más allá de obtener algunas mejoras u otras dentro del mismo, que cada vez será más difícil el poder conseguir esas mejoras dentro del mismo. Lo cual no quiere decir que no haya que luchar también por esas mejoras, atención, pero que va a ser cada vez más difícil y, por lo tanto, es muy importante al mismo tiempo ir reestructurando esos objetivos para hacerlos cada vez más altersistémicos también, porque será la única posibilidad de poder obtener algunas cuotas de emancipación, de dignidad humana y de una vida mínimamente aceptable, digamos, en términos de satisfacción de necesidades, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con estas últimas reflexiones y, bueno, no te robo más tiempo, que sé que te tienes que ir. Andrés, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor de dónde venimos, dónde estamos y, bueno, y vislumbrar hacia dónde nos quieren llevar o dónde podríamos ir. Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por estos asuntos, porque creo que son vitales y a veces no están sopesados en su justa medida por tantos medios e incluso por tantas organizaciones a veces que son ajenas a ello, y creo que vosotros podéis aportar grandes elementos de reflexión para muchos de estos temas. Bueno, te puedo garantizar que seguiremos haciéndolo. Muy bien. Bien. Venga, pues hasta luego. Hasta luego. Hablado con Andrés Piqueras sobre esa vía reformista del capitalismo. Esos 20-25 años de reformismo que van desde el final de las guerras europeas hasta los años 70. Una vía reformista que solo pudo implementarse mediante el continuo ciclo de producción-consumo, mediante la transformación de los productores, de la clase trabajadora, en consumidores, en ciudadanos. En esos años se implantó la sociedad de consumo en la que se ha basado la economía en los últimos 50 años. En la implantación de la sociedad de consumo tuvo un papel importantísimo el mundo de la publicidad. Por eso, tras hablar de la vía reformista del capitalismo, recuperaremos en unos minutos una entrevista con Raúl Eguizábal sobre la historia de la publicidad. Como siempre, en la linterna de Diógenes. Focos, luces, consumo, que continúe el show. We'll be right back. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. La publicidad forma parte de nuestra cultura y a su vez es un buen reflejo de la sociedad en la que se enmarca. Y no es de extrañar, viendo el espacio que ha ido ocupando progresivamente a lo largo del siglo XX, que no olvidemos, es el siglo de la sociedad de masas, el siglo de la comunicación, el siglo de los coches, de los aviones, del teléfono, de la radio, de la televisión, de Internet. Y analizando la evolución de la publicidad en el siglo XX, quizás podamos entender mejor la evolución del mundo en que vivimos. Para hablar sobre la evolución de la publicidad en el siglo XX, contamos con Raúl Eguizábal, catedrático de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de varios libros sobre el mundo de la publicidad, entre ellos algunos de los libros de cabecera de toda persona estudiosa o interesada en estos temas, como Su historia de la publicidad, que he estado leyendo estos últimos días para poder preguntarle con cierto criterio. Y más recientemente ha publicado El estado del malestar, capitalismo tecnológico y poder sentimental, en que analiza algunos de los elementos fundamentales de la sociedad y la cultura actual. Raúl, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias. Voy a hacer una breve descripción del contexto de mediados del siglo XX para introducir la primera pregunta. Tras la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con una situación del capitalismo un tanto peculiar. La revolución industrial ha llevado a una producción continua, con mejoras técnicas que aceleran dicha producción. El uso progresivo de la electricidad, los motores de combustión, acelera aún más todo este proceso, que no se ve sino incrementado con la cada vez más importante industria armamentística. Y en esa década posterior a la Primera Guerra Mundial, que deriva en la primera gran crisis del capitalismo, existe una descompensación, un desequilibrio, es decir, una superproducción con un consumo reducido a una minoría y una producción de masas. ¿Qué papel juega la publicidad o qué papel jugó la publicidad en todo este ambiente? Yo creo que el papel de la publicidad es casi posterior, ¿no? Es decir, sin pensar que ese desequilibrio fuese la única razón por la que se produjo la crisis, sí que es verdad que la publicidad ayudó a resolverla, porque ese exceso de producción que había, esa descompensación entre la producción y el consumo, pues tuvo su consecuencia en el desarrollo en los años 50 y 60 de la publicidad para intentar incentivar el consumo y absorber esos excedentes de producción. Pronto, las fábricas derramaron un caudal de mercancías altamente codiciables que de algún modo tenía que ser absorbido por el modo de vida americano. Cientos de miles de coches, mucho más asequibles y baratos, flamantes aparatos de radio, cuya gran explosión se dio en 1922, neveras y refrigeradores, hornos automáticos, lavadoras, resplandecientes cuartos de baño. Solo en ese nuevo cuarto de aseo se esperaba que un ciudadano gastase el salario de 6 meses en conseguir el baño de ensueño estilo Hollywood. Había que enseñar a la gente a desear este tipo de cosas. El volumen de producción creció enormemente y ya no bastaba con que un hombre comprase un coche nuevo o una nueva lavadora. Debía comprar el último modelo cada año y desechar el viejo, tanto si funcionaba como si no. De otra forma, las fábricas cerrarían desde el Atlántico al Pacífico y el siglo de oro terminaría bruscamente. Era un deber de los patriotas americanos comprar hasta el límite, así en la paz como en la guerra. No tener mucho dinero no era una excusa. Cuando no se ganaba casi nada, había que buscar las ofertas. El hombre que se contenía era un traidor, un antiamericano. Raúl Eguizábal, Historia de la Publicidad. Que de alguna forma había que educar o enseñar a la clase trabajadora a comprar, ¿no? Había que, digamos, inaugurar la era del consumo. Efectivamente, porque hasta ese momento se había vivido en una sociedad de la producción, se había educado al trabajador en la producción, pero no se le había educado ni se le habían dado las opciones para consumir. Entonces, el cambio de paradigma, diríamos, de la sociedad de producción a la sociedad de consumo fue precisamente reeducar a la gente para que se acostumbrase también a consumir y darle las opciones para consumir. Entonces, en ese escenario es donde la publicidad tuvo una importancia fundamental, es decir, la gente no tenía costumbre de consumir, tenía una tendencia a la producción y el ahorro, y para mantener el sistema de producción había que consumir de una forma que fuese capaz de absorber esa producción. Y la forma de incentivar a la gente en el consumo fue la publicidad. Chocolate, el alimento que deleita. Chocolate, la golosina que nutre. Porque contiene cacao. Oh, buy a ticket on the choo-choo cha-cha. And cha-cha all the way to cha-cha bay. Llevan energía en sus meriendas. Llevan chocolate, energía concentrada. Nada da más por tan poco como choco, choco, chocolate. This is bread is fine. Oh, this crazy little train in Cochabamba is swinging all the way and always will. So everybody board the choo-choo cha-cha. Y si la sociedad se iba a basar en el consumo, había que facilitarlo, concentrar puntos especiales de consumo donde la gente pudiera ir a comprar. En 1950 fue construido en Seattle el primer gran centro comercial moderno, que ofrecía todo bajo un techo, permitiendo hacer compras independientemente del clima o los problemas de aparcamiento. En pocos años en Estados Unidos se multiplicaron los grandes centros comerciales, donde se podía comprar en cualquier momento del año, donde se podía encontrar de todo, toda la magia del capitalismo de la era del consumo, concentrada en un espacio a donde acudirían en masa los consumidores. ¿A qué te dedicas, Don? A volar puentes. Don es publicista. No jodas. Madison Avenue me matas. Todos servimos a alguien. Perpetúan una mentira. ¿Cómo duermes? En una cama de dinero. Qué educativo es todo esto. Con vuestras trampas habéis creado una religión de consumo de masas. Las personas necesitan tanto que las guíen que escuchan a quien sea. Por Dios, cállate ya. Y haz algo con tu vida. ¿Cómo tú? ¿Tú creas mentiras? inventas el deseo. Vives ese mundo, no este. Lo que usted llama amor lo inventamos hombres como yo para vender medias. ¿De verdad? Se lo aseguro. En ese contexto empieza a generarse una relación muy estrecha entre el mundo de la empresa y las agencias de publicidad. Y el centro neurálgico mundial de la publicidad en aquellos momentos es Madison Avenue en Nueva York. ¿Cómo sería el ambiente en Madison Avenue? Estoy pensando concretamente en una serie de televisión llamada Mad Men, que digamos retrata un poco la vida en Madison Avenue en los años 60. No sé si es muy realista. ¿Sería un ambiente tan competitivo e individualista como retrata esta serie? Pues en general es bastante realista. En general, incluso por lo que yo entiendo que es capaz de captar el espectador medio, es una serie bastante rigurosa con respecto a lo que ocurría en el ámbito publicitario. Quizá en algunos aspectos esté un poco exagerada para dotar a la serie de los elementos de ficción necesarios, pero yo creo que en general está bastante bien traída y bastante ajustada a lo que fue ese momento, ¿no? Es decir, yo creo que en ese momento las agencias de publicidad cumplían con un papel dentro de del escenario económico y quizá inconscientemente pues eran parte de ese mecanismo que hacía que la gente consumiese esos excedentes de producción, ¿no? La televisión, a partir de los años 50, se extiende rápidamente por todo el mundo. ¿Lo cambió todo la televisión? Muchísimo. Cambió muchísimo porque nunca había habido un instrumento tan potente para llevar a la gente al consumo, vamos. Es decir, yo creo que hasta ese momento todavía había una cierta capacidad de resistencia del consumidor, pero la televisión cambió eso. Es decir, la televisión tenía una penetración en el escenario, diríamos, de la vida doméstica y una capacidad de persuasión que no había tenido nunca ningún medio de comunicación hasta ese momento. Y en ese sentido la televisión fue fundamental. Quiero decir, yo estoy convencido de que no se habrían llegado a los niveles de consumo que se llegó ni se habría llegado al éxito de determinadas marcas si no llegase por la existencia de la televisión. Además, una época en la que, en el libro La historia de la publicidad, mencionas que coinciden unas generaciones con un poder adquisitivo como nunca antes había habido, ¿no? Bueno, realmente lo que ocurre también, por ejemplo, en ese periodo de los años 50, es que por ejemplo, la gente joven accede al consumo. Es decir, hasta ese momento el consumo era un consumo muy, muy restringido a determinadas capas de población, ¿no? A partir de ese momento, sin embargo, ese consumo se extiende a muchas más capas de población, no solamente por su clase social, sino también desde el punto de vista generacional. Es decir, por ejemplo, los jóvenes que nunca habían tenido capacidad de consumo, a partir de ese momento sí que lo van a tener y por lo tanto también se va a producir una publicidad dirigida a esas capas juveniles. Pero todos los tabacos son tostados. No, todos los demás tabacos son venenosos. Lucky Strike es tostado. Caballeros, creo que no hace falta que les diga lo que han visto aquí. Mejor hágalo. La publicidad se basa en una cosa: la felicidad. Y la felicidad es... la felicidad es oler un coche nuevo. Es estar libre de miedos. Es una enorme valla junto a la carretera que afirma a gritos que hagas lo que hagas, está bien. Que lo harás bien. En aquellos años también uno de los personajes más famosos del mundo de la publicidad, David Ogilvy, empezó a defender, en lugar del aumento de ventas a corto plazo, un trabajo más a largo plazo, crear, fortalecer la imagen de marca. ¿Qué es la imagen de marca a la que se referiría Ogilvy en esta época? Pues fundamentalmente es, diríamos, la creación de una personalidad para los productos. Es decir, los productos hasta ese momento tenían una identidad física, es decir, tenían un nombre, tenían una presencia física, pero lo que les proporciona Ogilvy es sobre todo, o por lo menos lo que él defiende, es la importancia de que haya, de que esos productos tengan una personalidad, unos rasgos psicológicos, que es lo que llamamos imagen de marca. En la medida en que esos rasgos psicológicos atribuidos al producto se identifiquen con las necesidades o con los deseos de la población consumista. Entonces yo creo que eso es lo que cambia y sobre todo no pensar en la publicidad muy a corto plazo, muy dirigida a la venta, sino sobre todo la creación de esa imagen de marca, ¿no? Es decir, la venta vendrá después, es decir, la venta llegará, pero no tiene que ser un objetivo tan a corto plazo, sino que tiene que, primero, las marcas lo que tienen que hacer es crear su imagen, conseguir que esa imagen forme parte de la cultura de una sociedad, y en ese momento, y cuando lo hayan conseguido, conseguirán esas ventas que buscan, ¿no? ¿Sería, digamos, de alguna forma buscar una relación más emocional con el consumidor en este caso, que permitiría quizás una mayor resistencia al paso del tiempo en esa marca? Efectivamente, es decir, porque hasta ese momento diríamos que el consumo tenía unos fundamentos muy racionales, ¿no? Es decir, diríamos que el consumo se basaba en una serie de argumentos en los cuales el producto producía determinados beneficios y entonces la razón de compra del producto era esos beneficios que producía el producto. Pero a partir de ahora, a partir de ese momento, eso va a cambiar y sin embargo eso se va a fundamentar, se va a basar en elementos emocionales, ¿no? Que es la tendencia de la publicidad de los que hemos conocido, es decir, la de los últimos años. Que además concretamente habla de crear valores, de moldear valores, crear héroes, elaborar mitos y rituales dentro de, digamos, formar parte de la textura de la sociedad, creo que utiliza esas palabras más o menos textuales. Siempre Coca-Cola. Eso es, efectivamente. Es decir, no se trata de una cosa tan elemental, tan básica como era en un principio, sino que se trata de convertir a la publicidad y a las marcas en un elemento de la cultura. Es decir, es difícil hoy en día, desde hace mucho tiempo, comprender lo que son las marcas y lo que es la publicidad si las tomas solamente como instrumentos económicos. Es decir, yo creo que hay que entenderlas como elementos de la cultura de nuestra época para entender exactamente cuál es la función que tienen. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao, y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda, es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Cuando la exploración del espacio profundo sea algo cotidiano, serán las multinacionales las que lo bauticen todo. La esfera estelar IBM, la galaxia Microsoft, el planeta Starbucks. Como tantos otros, me había convertido en un esclavo del instinto IKEA para acomodarse en casa. Sí, quiero encargar unos volantes fruncidos Erika Pecari. Un momento. Si veía algo original como una mesita de café en forma de yin-yang, tenía que comprarla. Así como el combinado de oficina personal Klipsk, la bicicleta estática Hover Trick o el sofá o mashup con el diseño string de rayas verdes. Incluso las lámparas de alambre Riz Lampa con pantalla de papel ecológico natural. Ojeaba los catálogos y me preguntaba qué clase de vajilla definiría exactamente mi personalidad. Tenía de todo, incluso una vajilla de cristal con diminutas burbujas e imperfecciones, prueba evidente de que había sido fabricada artesanalmente por el sencillo y laborioso personal indígena de... Espere, por favor. Donde fuera. Estoy esperando. Antes ojeábamos pornografía, ahora ojeamos la colección de interiorismo. Lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao. Y además de tratar de vender mercancías, objetos, el mundo de la publicidad centró también en la promoción de políticos. ¿Cuándo comienza este movimiento en la política? Pues entra con Eisenhower, es decir, la primera campaña en la que interviene un político es la de Eisenhower, y a partir de ese momento se crea un escenario, es decir, cambia el escenario que había tenido las campañas electorales, que habían sido fundamentalmente propagandísticas, y se convierten en campañas publicitarias. Es decir, no se trata de vender una ideología, sino de convencer a un público de que vote a un candidato. Es decir, es vender un candidato o vender un partido político y no cambiar la forma de pensamiento. Lo que buscan las campañas no es convencerte de o no es cambiar tu forma de pensar, es simplemente cambiar tu comportamiento de voto. Es decir, de si votas en un sentido, a partir de ahora que votes en otro. Es decir, yo creo que eso es un cambio. Es decir, no es solamente el que intervengan los publicitarios en ese proceso, sino sobre todo un cambio de mentalidad. Es decir, las campañas electorales no se basan en la ideología, sino que se basan en los comportamientos. Y entonces, lo mismo que hay comportamientos de consumo, hay comportamientos de voto. Y Kennedy sería el primer candidato cortado a medida de televisión, joven, simpático, fotogénico. Sí, Kennedy, que ganó por un estrechísimo margen, está considerado el primer candidato a la medida de la televisión, ¿no? Porque hasta ese momento diríamos que no, es decir, que los candidatos se movían a través de otros medios de comunicación. Es verdad que se había utilizado la televisión, pero la televisión no había sido un medio fundamental, ¿no? Es decir, Kennedy tenía una imagen muy apropiada para la televisión, era joven, era atractivo, tenía glamour y daba bien en la pantalla, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue fundamental para su triunfo en aquellas elecciones, ¿no? En relación a eso, en tu libro El estado del malestar señalas la relación del mundo del espectáculo y la política, pero ya en la historia de la publicidad hablas de un progresivo despoblamiento ideológico de las campañas electorales, de una progresiva desideologización de los partidos políticos y la búsqueda del espacio político del centro, unida a la casi exclusiva presencia de dos opciones mayoritarias en casi todos los países democráticos. Medio fusilado un párrafo tuyo. ¿Es este un proceso de comercialización de la vida política, es decir, la conversión del político en un producto más? Sí, es que eso no es que haya pasado solamente en la escena política, eso ha pasado en casi todas las escenas, ¿no? Es decir, los mecanismos del marketing, diríamos, se han ido imponiendo en diferentes escenarios, entre otros en el de la política. Y entonces, bueno, pues en ese proceso de llegar a la gente, pues hubo un momento en la historia, un momento histórico, en que los partidos políticos pensaron, entiendo yo, que era conveniente librarse de la carga ideológica. Si la ideología sale muy, muy resentida de la Segunda Guerra Mundial, y entonces los partidos políticos van paulatinamente quitándose de encima la ideología y convirtiéndose en partidos de centro. Es decir, diríamos que el pensamiento, que la filosofía es que todos los partidos tienden hacia el centro, ¿no? lo mismo los de derechas que los de izquierdas. Y entonces unos se quitan una ideología y otros se quitan otras. Y esto lo vivimos en España, lo vivimos en el famoso congreso del Partido Socialista, en el que se quitó de encima el marxismo, lo vivimos en la derecha cuando Aznar hizo un movimiento hacia el centro con respecto a los planteamientos de Alianza Popular, lo vivimos en el Partido Comunista, primero cuando se quitó el leninismo de encima y cuando luego se envolvió en la máscara de Izquierda Unida. Y entonces, bueno, pues ese es el proceso que ha habido en España, y yo creo que es un proceso que ha habido en otros países. Es decir, en ese sentido España no es una excepción. En ese sentido a mí me da la apariencia de parecerse, de hecho, al mundo, digamos, del mercado, ¿no? Quizás sea bastante parecido, es decir, diferentes productos, o sea, en los diferentes partidos, muy similares, con algunas peculiaridades, pero digamos que lo que al final resulta lo importante es que sean comprados, no el producto en sí, ¿no? Lo que dices que haces, no lo que eres, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, como se han quitado de encima la ideología, pues evidentemente los partidos, como lo mismo que las formas de producción, las técnicas de producción se han ido homogeneizando y por lo tanto terminan produciendo productos muy parecidos, pues en el caso de los partidos ha ocurrido lo mismo. Es decir, al final de ese proceso lo que se ha producido es que los partidos se parecen mucho unos a otros y por lo tanto la única manera de dotarles de un elemento diferencial es mediante el discurso, mediante la publicidad, porque en realidad en su funcionamiento, en su política, en su estructura interna, pues son muy parecidos unos a otros. Para los programas infantiles, para los de variedades, para los juveniles, para los musicales, para los concursos, para los reality show, para los talk show, para los deportivos, para los humorísticos, para los informativos, para las telenovelas, para las teleseries, para los de entretenimiento, para los unitarios. No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte eso es lo que necesito y lo quiero pase lo que pase. Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal. Joder, y ahora ya no te queda nada. Exacto, nada de nada. Lo superarás. ¿Sabes lo que es una nórdica? Un edredón. Sí, una manta. Una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra? No. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué sé yo? ¿Consumidores? Así es, consumidores. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Asesinato, delito, pobreza son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, crecepelos, Viagra, sucedáneos. Martha Stewart. A la mierda, Martha Stewart. Marta le saca brillo al cobre del Titanic. Todo eso se está hundiendo. Que os follen a ti y a tu sofá diseñado con rayas verdes. Para la actriz principal, para los de reparto, para las promociones, para los jurados, para los que vinieron el año pasado, para los que se animaron a volver, para los que vinieron solos, para los que vinieron con alguien, para los que no vinieron, para los que llegaron últimos. ¿Sabes lo que hace que un país funcione? La confianza. Confiamos en quien nos quiere y en quien nos cuida, en quienes pelean todos los días en una lucha sin medallas, en quienes no nos decepcionan. Sabemos que podemos contar con su talento, con su entusiasmo. Confiamos en nuestra capacidad de unirnos en los malos momentos, porque ya lo hemos hecho antes. Confiamos en quienes hacen todos los días todo lo posible y en quienes han decidido no rendirse y nunca, nunca vamos a dejar de confiar en el futuro, porque el futuro tiene nombre y apellidos. Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que se puede confiar. Santander, tu banco de confianza. Trabajamos para crear más empleo. Por garantizar y mejorar tu mañana. Por los que ya quieren empezar. Trabajamos. Luchamos por la igualdad de la mujer. Por el respeto de la pareja. Por la maternidad y la familia. Trabajamos por hacer sitio a los que vienen. Por abrir paso a los que quieren ser uno más. Por facilitar la vida a quien se la ha ganado. Pero por bien que hagamos nuestro trabajo, siempre habrá alguien que necesite que lo hagamos mejor. Lo nuestro son las personas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para los que tienen ideas, para los que se trabajan todo, para los que se comprometen, para los que se superan, para que no te olvides de esta noche, para el INTE, para todos. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. Volviendo al mundo de la publicidad, según va avanzando el tiempo y la propia sociedad va cambiando, evoluciona también la publicidad. Si en los años 50 el nuevo poder adquisitivo de las masas les hacía buscar una posición social, estatus, y en eso se centraban muchas de estas campañas, relacionando los objetos con el estatus, más adelante llegamos a un punto en que la publicidad intenta más vender experiencias. Estoy pensando concretamente en el anuncio de BMW, vamos, pero tienden hacia eso, ¿no? Hacia la venta, digamos, de la experiencia. Sí, porque de alguna manera vender mercancías está gastado, por así decirlo, ¿no? Entonces no se trata de vender un automóvil, sino de vender la experiencia de conducir un automóvil, ¿no? Que yo creo que el ejemplo de BMW está muy bien traído, es decir, yo creo que es un ejemplo muy claro de ese tipo de publicidad que lo que vende no son marcas ni productos, sino que son experiencias, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia de los últimos años, evidentemente no de toda la publicidad, pero yo creo que sí de la publicidad más en sintonía con los tiempos y por lo tanto, bueno, pues digamos que es indiscutible, es decir, que a pesar de que siga habiendo anuncios de todo tipo y que nos retrotraigan a otros tiempos, pero si tuviésemos que buscar ejemplos de publicidad representativa de nuestra época, tendríamos que irnos a ese tipo de anuncios que lo que venden no son marcas ni productos, sino experiencias, es decir, no es la experiencia de conducir un coche o es la experiencia de, qué sé yo, de hacer un de practicar un deporte, es decir, no vendemos zapatillas, es decir, lo que vendemos es la experiencia de practicar un deporte, ¿no? La publicidad, un termómetro más para medir la sociedad, el paso del capitalismo industrial a la era del consumo y quizás en estos momentos viviendo una nueva transformación del propio capitalismo. Raúl Eguizábal, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues gracias a vosotros. Esto ha sido todo. Hasta pronto.